hace mucho, pero quiero intentar meterme en tu mundo sin molestar. Saber qué piensas cuando estás sola y qué te hace sonreír de verdad. No es solo físico, es algo más, una conexión difícil de explicar. Como si ya te conociera, aunque acabamos de empezar. Quiero conocerte mejor, sin prisa, sin presión. Dejar que fluya lo que sea, sin ponerle condición. Cuéntame tus miedos y tus planes, lo que te gusta y lo que no sabes. Yo aquí escuchando sin juzgar, solo queriendo conectar. Y si esto crece poco a poco, no hace falta volverlo loco, porque lo bueno se construye sin apurar el foco. Paso a paso, sin correr, lo que tenga que suceder. Quiero saber de ti sin fingir, sin máscaras para impresionar, porque lo más bonito es